Hola, bienvenidos. Este es el programa Época Verde y yo soy su conductora Daniela Gómez. Época Verde es un programa traído a sus hogares por la organización sin fines de lucro Build a Better Planet, que se encarga de promocionar formas de ayudar al medio ambiente y de tener una vida más saludable. Pues bueno, este es nuestro último programa del mes de octubre y hoy les traigo una gran noticia, sobre todo para la gente que vive en la ciudad de Nueva York y que nos escucha desde ahí. El 7 de noviembre en el Dream Hotel en Manhattan va a haber un desfile de modas de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en este desfile va a haber una variedad de diseñadores y celebridades que se van a anunciar en las próximas semanas. Pero lo más importante sobre este desfile de modas es que trata de crear conciencia sobre el cáncer de mama y el cáncer de ovarios. Este desfile es coproducido por Rick Galvin, y Rick Galvin es el creador de Carl Garvin Fundraisers. Carl Garvin era su madre y ella murió de cáncer de mama, y entonces ahora Rick Galvin se encarga de producir eventos como este para crear conciencia y recaudar fondos para ayudar a mujeres que sufren de este tipo de enfermedades. El desfile también está coproducido por Soledad Arén, que es la creadora de nuestro propio Build a Better Planet. Entonces, pues bueno, si tienen la oportunidad de ir, deberían de ir. Otra vez es el 7 de noviembre de 4:30 de la tarde a 9 de la noche. Y es en el Dream Hotel en Manhattan. Y bueno, hablando de esta terrible enfermedad que es el cáncer, este mes de octubre es el mes nacional del cáncer de mama en Estados Unidos. En este mes, la gente y las organizaciones tienden a usar el color rosa para promover, pues básicamente para promover la conciencia sobre el cáncer de mama, sobre cómo detectarlo, cómo tratarlo, y en algunos casos también para recaudar fondos para ayudar a gente que sufre de este tipo de cáncer. Y bueno, pues se sabe que es difícil prevenir cualquier tipo de cáncer, pero aquí les voy a dar 6 tips o 6 cosas que se pueden hacer en nuestra vida diaria, sobre todo las mujeres, para reducir nuestro riesgo de cáncer de mama. La primera es mantener un peso saludable. Un peso saludable no quiere decir estar súper flaca o ser talla cero o algo así, o sea, mantener un peso saludable siempre es de acuerdo a nuestra edad, a nuestra estatura, a nuestro estilo de vida. O sea, hay diferentes factores que van en determinar cuál es el peso saludable para cada quien. Y entonces es algo muy personal, no es algo que sea general para todas las mujeres. Y bueno, otra cosa también muy importante es hacer ejercicio. Hacer ejercicio es extremadamente importante. No solamente para reducir el riesgo de cáncer, pero también reduce el riesgo de otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, y además es pues excelente para nuestro cuerpo. Entonces, se recomienda hacer por lo menos 30 minutos de cardio todos los días. Algunas actividades de cardio que se pueden hacer es, por ejemplo, trotar o correr, nadar, bailar, caminar de una forma un poco más rápida. Y bueno, otro tip que les quiero dar es que siempre es bueno comer frutas y verduras regularmente. O sea, se recomiendan comer frutas y verduras frescas y no tanto de las que vienen congeladas. Y otra cosa que se puede hacer es evitar fumar tabaco y evitar, o bueno, limitar el consumo de alcohol. Y algo también muy importante que se debe de hacer, que todas las mujeres debemos de hacer regularmente para detectar el cáncer de mama lo más pronto posible, una se tiene que hacer un autochequeo cada mes, una vez cada mes por lo menos, y además una mamografía y un chequeo por medio de un especialista una vez al año también por lo menos. Y bueno, como dije, estas son algunas cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria para disminuir el riesgo de cáncer. Bueno, pues hablando de otros asuntos, este mes de octubre la actriz Daryl Hannah fue arrestada en Texas junto con una señora de 78 años de edad mientras las dos protestaban la construcción de un oleoducto. La actriz Daryl Hannah es mejor conocida por su papel estelar en la película americana Splash. Bueno, pues resulta que la actriz lleva ya tiempo protestando junto con otros activistas la construcción del oleoducto TransCanada, que está diseñado para transportar petróleo crudo desde Canadá hasta las refinerías de Texas. Los activistas como Hannah afirman que el oleoducto TransCanada es peligroso porque el petróleo crudo que es ácido puede corroer las paredes del oleoducto y causar un derrame en la tierra y obviamente contribuir a la contaminación. Por su parte, TransCanada dice que el oleoducto va a ser el más seguro que han construido hasta ahora. Bueno, pues Hannah fue arrestada por traspasar ilegalmente por propiedad privada, no por protestar. Resulta que el lugar donde estaban protestando, ella y la señora que mencioné, que se llama Eleanor Fairchild, solía ser propiedad de esta señora Fairchild, y ella había tenido que venderla por un requerimiento de una ley que se llama Eminent Domain. Esta ley de Eminent Domain se pasó el año pasado en Texas, y básicamente dice que la propiedad privada de un individuo se la pueden quitar, el gobierno puede comprársela, puedes quitársela, si esta va a ser para uso público. Y entonces, pues obviamente el gobierno tiene que estar, o está obligado a pagar el valor de la propiedad al día o al presente valor comercial, cualquiera que sea el precio más bajo. Bueno, pues esas son todas las noticias que les tengo por hoy. Vamos entonces a comenzar nuestro programa. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Para deleitarnos con su música tenemos a Bambam Rodríguez. Pero primero que nada, y para comenzar el programa, hoy tenemos con nosotros a Daisy. Ella es una psicóloga en educación y además es una sobreviviente del cáncer de mama. Entonces, pues queda muy bien con este mes de octubre. Vamos a platicar con ella. Daisy es una mujer apasionada por la cocina y sobre todo por la cocina saludable. A raíz de su experiencia con el cáncer, ella ha estudiado mucho sobre curas naturales y prevención de enfermedades a través de una alimentación sana. Entonces, Daisy está aquí para darnos una receta y también para hablarnos sobre su experiencia. Hi, this is Alex Archer from the Green Living Show. Green Living is the show for Build a Better Planet, a nonprofit organization promoting sustainability. Join us each week as we learn how to live healthier, better lives. You'll learn the latest in green trends, you'll hear from green experts, and you'll learn great organic recipes from our very own Chef Yvette. And you'll get to hear the greatest, latest indie music from progressive musicians and bands from around the world. Join us on Green Living here on ThirdStrikeRadio.com. Bienvenida, Daisy. ¿De dónde te comunicas hoy? Estoy aquí en Miami, Florida, donde vivo. Ah, bueno, pues nos da mucho gusto tenerte en este programa. Les comentaba yo antes del corto que octubre es el mes nacional del cáncer de mama y sé que tú has vivido este tipo de cáncer. ¿Te importaría contarnos un poco sobre tu experiencia? No, para nada. Me gusta para que muchas personas estén alerta y traten de prevenirlo, y sobre todo con todos los efectos secundarios que esto trae, pues también me gustaría aportar algo sobre eso. Yo comencé, siempre estaba muy alerta con mis exámenes anuales y mis exámenes pues que se deben hacer en casa, pero desafortunadamente, y no sé por qué, al mes de haberme hecho un examen de mamografía, me sentí una bolita muy pequeña y fui al doctor y resulta que después de una biopsia era cáncer, gracias a Dios. Y como les digo, traten de hacerse sus prevenciones con el examen táctil y con la mamografía. Estaba en un estado, pues, de que se llama estado 1, donde puede haber muchas posibilidades, y empezamos a luchar con esto. Me operaron, hubo una lipectomía, no hubo mastectomía, afortunadamente, y me recomendaron radiación y quimioterapia. Yo renuncié a la quimioterapia porque pues tengo muy claro que esto es un veneno que no ataca directamente a la célula del cáncer, sino a toda en tu cuerpo, y por eso yo renuncié a ella. Pues cuando la siguiente pregunta o después les ampliaré por qué decidí renunciar a ella. Mi radio, y bueno, aquí estoy todavía contándoles el cuento desde el 2004. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia. Y entiendo que a raíz de esta experiencia que tuviste, como dices, fue que comenzaste a adentrarte en lo que son los remedios naturales y la comida saludable. Sí, exactamente. Desde ese momento, al renunciar a la quimioterapia, porque sé que es un veneno completo, porque esta medicina que se inyecta, pues te destruye muchos órganos y te ataca muchos órganos. Entonces, pues también yo tenía mis temores de que, bueno, por renunciar, porque tiene uno muchas presiones de la familia. Me decían, ¿cómo no vas a querer vivir? De pronto tienes células malas, te vas a morir porque te va a resultar una metástasis por otro lado. Pero yo decía, no, yo no me puedo tomar, ese es un veneno, yo tengo que buscar otras causas naturales, otras cosas naturales para poderme curar. Y empecé a leer y a investigar y a hablar con médicos bioenergéticos y naturistas, y leí mucho sobre la comida cruda, lo que más crudo, lo menos tocado por el hombre, como dicen los naturistas. O sea, entre menos lo cocines, entre menos los sazones, todo. Y fui a una escuela que hay en Georgia, Estados Unidos, a tomar un curso de eso, y empecé a seguir con un médico bioenergético tanto las medicinas naturales, homeopáticas, como este tipo de alimentación. Yo les quiero contar que eso es muy duro, porque uno está criado de una manera diferente y con una comida diferente, y saber que no puedes comer azúcar, azúcares refinados y todo este tipo de cosas es duro, pero cuando uno ya salta a la segunda etapa de que ha podido luchar, entonces ya es fácil seguir adelante y ya uno se acostumbra. Entonces me acostumbré a esto y me volví una fanática de buscar pues todas las lo más natural que se pueda y recomendarlo para todas las enfermedades. Y empecé a estudiar y a leer sobre distintas enfermedades, y es como ahora mi familia me llama a preguntarme, me dicen la doctora natural, entonces todos me buscan para que les dé sus remedios de todo lo que les duele, y después van donde los médicos y les mandan casi lo mismo, los naturistas, sí. Sí, entonces tú todavía sigues esta dieta natural que, como dices, sí. Bueno, no estricta cuando estuve en la curación, porque en la curación tenía que tener, por ejemplo, 12 pastillas de, ¿cómo se llama? Flaxiroide, ¿cómo se llama? Linaza. Ah, ok. Que le dicen flaxseed, que venden en los tarros. Me tenía que tomar como 15 al día porque era para tratar de botar todas las células malas, que eso sale a través del organismo, y otra cantidad de cosas que eran difíciles, pero ahora no, ahora llevo una dieta saludable tratando de evitar solamente cosas que no son muy, como muy procesadas, eso es lo que hago, usando muchos condimentos, que está comprobado que curan enfermedades como son el turmeric, la canela, y acompañados sí, de otros minerales y de otras medicinas que son como el cromax, el arginine, cosas así. Y sigo, como de todo, frutas, trato de comprar. En los países nuestros latinos es más fácil conseguir comida natural, porque aquí en Estados Unidos todo tiene mucho procesamiento, mucho pesticida, entonces trato de conseguir todo orgánico. Claro, y explícanos por qué los productos procesados es mejor los productos naturales que los productos procesados. Oh, bueno, me imagino se ha oído hablar de los glutamatos monosódicos, que son los MSG, o sea, los en inglés los GMOs. Ajá, sí. El glutamato monosódico, y los organismos genéticamente modificados, que son todo el tipo de semillas que son modificadas a través de hormonas, de toxinas, de químicos, que con el tiempo le dañan el organismo a las personas, y por eso es que pues tenemos tantos problemas cada día con enfermedades nuevas y nuevas, o las enfermedades que antes no se veían mucho cada vez crecen más en la población, sobre todo de aquí de los Estados Unidos. Yo soy terapeuta de niños autistas y me he dedicado a eso y a estudiar de lleno y a vivir en contra de muchas cosas, como son estos alimentos procesados, los productos con los GMOs, los glutamatos y especialmente también las vacunas, que son las que producen todos los daños en los niños autistas, aunque los médicos traten de esconderlo y las compañías farmacéuticas traten de vendernos cada día más esto. Y eso te iba a preguntar, sé que trabajas con niños con autismo, has estudiado, ¿no? La relación entre los GMOs y el autismo, ¿no? Sí, claro. Sí, todo esto viene de estudios, esto no es inventado. Lo que pasa es que no se saca la luz pública porque es más importante la medicina curativa porque le produce dinero a los laboratorios y a todo el mundo y es más importante que la medicina preventiva. Entonces, Sí. si tú sabes que tú no consumes ciertos productos que te hacen daño porque tienen todo este tipo, como el corn syrup, por ejemplo, el aceite de maíz, la miel de maíz, esa que le echan a todos los alimentos aquí, a las azúcares, los glutamatos para conservar, los monosódicos y tantas cosas que vienen comenzando en las vacunas. Entonces, en los niños se ha encontrado, hay muchas controversias acerca de la vacunación. Tristemente, pues todas las burlescas y no científicas excusas sobre esta epidemia que afecta cada vez a nuestra población se está tomando más en serio por mucha gente. Mientras las causas verdaderas del autismo, como son las vacunas, el agua con flúor, que está comprobado que ayuda mucho a producir esta condición, los alimentos cargados de glutamato monosódico, y los GMO, los alimentos genéticamente modificados, las toxinas, los alimentos procesados, continúan permaneciendo como un tema tabú cuando se habla del autismo. Pero algunos humanos también, personas racionales, han tratado también de investigar detrás de la ciencia de cómo este desorden ha ido motivando a las personas a estudiar y a mirar cómo es el comportamiento de todos estos procesos. Hay muchos factores, hay médicos que dicen, no, pero a fulanito le pusimos la vacuna, entonces, ¿por qué no resultó con autismo al otro día? No todas las personas reaccionan igual, no todas las personas tienen factores predisponentes. Y entonces algunos más que otros pues tienen causas que les provocan estas reacciones. Por ejemplo, médicamente ha sido establecido como y declarado que las vacunas no tienen ningún rol en el autismo. Y se continúa esto mostrándola independientemente de que algunas otras personas que se han dedicado a hacer investigaciones, digan lo contrario, y hay estudios que nos muestran que las vacunas, el agua con flúor y todos estos alimentos sí han aumentado, porque en este país que se consume cada vez más y que ahora hay sistemas masivos de vacunación, porque ni siquiera en las escuelas reciben los niños que no tengan todas esas vacunas. Pero si ustedes se dirigen al internet, hay muchas páginas que los llevan a ver casos de casos en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos y cantidad de demandas. Y aquí en Estados Unidos hay el caso famoso del niño Bailey Banks, que hay expedientes grandísimos, pero a ellos les pagaron muchísima plata, pero el niño tuvo un daño cerebral grandísimo después de la vacuna, la MMR, que es el sarampión con la rubiola y las paperas, esa que se pone junta. Entonces, pues esto tiene muchas implicaciones y gracias a Dios ahora muchos padres que se han enterado, que han leído y que están convencidos de que la dieta debe ser parte del logro de un exitoso tratamiento en los niños autistas, se han sumado a este grande movimiento. Y así por encima de los doctores que han renunciado, porque yo tengo pacientes cuyos doctores han renunciado a seguir tratando a los niños porque ellos se han dedicado solo a hacerles dietas naturales con las comidas, a no darles comidas con trigo, que sean comidas solo gluten, libre de gluten, porque el gluten tiene mucho glutamato. Entonces, hay toda una pelea aquí, pero pues vamos a ver si se puede salir adelante. ¿Y estas dietas naturales y saludables para los niños con autismo les ayuda a prevenir la enfermedad o les ayuda con la enfermedad? Al niño autista, pues lógicamente lo ayuda con la enfermedad. Mira, el niño autista puede responder ya con esta dieta alimenticia, puede muchas veces incluso empezar a hablar los que no hablaban, a responder a conductas sociales, a muchas cosas que antes ellos estaban totalmente aislados de la realidad, ellos estaban en otro mundo. Sí. Y se ha encontrado que niños solo con estas dietas y con la terapia, ellos van reaccionando. Nosotros tenemos, pues, lo importante es bloquear los glutamatos, porque tú sabes que los genes del autismo vienen de una hormona que se llama el glutagín, algo así. Yo no soy doctora, solamente pues me glutatión o algo así. Uh-huh. Y entonces, que depende de los niveles, el autismo explota. Entonces, claro, si estamos consumiendo todos los días, porque tú vas al supermercado y si quieres hacer una dieta baja en glutamato, tienes que estarte en el supermercado leyendo cosa por cosa que vayas. ¿Qué? Porque es increíble encontrar aquí. Tienes que ir a tiendas especializadas, por ejemplo, aquí existe Whole Foods. Sí. Y las tiendas, pero, y en nuestros países hay comida más saludable, donde tú lees que no tiene tanto eso, pero aquí sí. Y sí se ha visto casos. Y también por otro lado tenemos la gente que no lo cree, comenzando por terapeutas de niños autistas, que se ha visto y que yo lo he visto con mis ojos, tristemente, alimentando, tú sabes que en la terapia de comportamiento, de análisis de comportamiento con el niño autista, que es una terapia de uno a uno, después de que el niño ejecuta alguna cosa positiva, se le da un refuerzo. Ah, ok. A los perritos. ¿Y uh-huh. ¿qué les dan estas terapeutas? Cosas. Sí, con glutamato. Sí, que me provocaba llorar. Sí. Unos dulces, unas cosas que eran. Yo decía, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? Y bueno, así, pero en la lucha estamos y entre más la palabra se corra, se riegue, podemos cambiar un poco esto. Y nosotros con nuestra alimentación, las futuras mamás de mañana que pueden quedar embarazadas, no tienen tanto de estos toxinas en su cuerpo, pueden tener unos bebés más saludables que no van a tener todas estas condiciones. Entonces, de eso se trata, como por ejemplo, cómo evitar la diabetes también, de acuerdo a una, para todo, uno puede prevenir. Sí. Hablaste de que las vacunas también contribuyen a esto. ¿Son todas las vacunas o vacunas específicas? Bueno, las vacunas generalmente tú sabes que para protegerlas, para que dure la bacteria que le inyectan, porque una vacuna es una bacteria que te inyectan para crear anticuerpos, para que te ponga más fuerte y no te dé el sarampión o cualquiera de esas enfermedades que le ponen a uno. Sí. Pero estas vacunas, como son hechas con tiempo, estas vacunas las guardan y toda vacuna tiene que tener el mercurio. Sí, entonces el mercurio tiene que tener los glutamatos para protegerla. Ah. Entonces, al ponerle a un niño que ya viene predispuesto con cantidad de glutamato en su cuerpo y le ponen esto, entonces se le dispara. Claro, sí. Las vacunas está comprobado. Hay niños que les ponen la vacuna y al poquito tiempo o a los días empiezan a convulsionar. Yo no entiendo por qué los médicos que les están mostrando, mira, mi niño le pusimos la vacuna y empezó con convulsiones, los médicos lo niegan, dicen que no tiene ninguna correlación. Yo no entiendo. Y el 30% de los niños autistas, el 30% sufren de epilepsia. Esto tiene que ser una bandera roja para nosotros, porque ¿por qué el 30% de los niños tiene que sufrir de epilepsia? Por eso. Por ejemplo, entonces, ¿cuál sería una alternativa para prevenir esas enfermedades por las que se les vacuna? Eso es muy discutible. Yo a nadie le recomiendo, si me preguntan a mí, ¿vacuna a su hijo? ¿Vacuno a mi hijo? ¿Usted qué opina? Yo lo dejo a cada padre y respeto mucho eso. Sí. En el sentido de que la gente escogiera las vacunas, es muy importante pedirle a los pediatras que pueden pagar más. Hay unas vacunas que vienen directamente del laboratorio al consultorio del pediatra. Aquí en Estados Unidos, las de los seguros, pues las tienen allí. Pero cuando yo tengo un conocido y él llevó a su niño y le pidió al pediatra un tipo de vacuna especial, que tiene que aumentar una cantidad de dinero que no la cubre el seguro, sí. Pero el día, pues, quería estar, no está tan desacuerdo de no usar las vacunas porque siente temor, pero a la vez pues no quería que sus hijos usaran las vacunas de esta. Entonces se pide una vacuna que por favor no tenga mercurio, que no le hayan puesto el preservativo para que dure, que sean vacunas recién hechas, que venga a mí directamente, ajá, que me dé una cita para mi hijo y yo voy y se la pongo. Entonces, hay ese tipo de opciones también. Claro, sí, esa es una muy buena opción. Sí, además hay, pues yo no sé, cada día hay más cosas para prevenir y para curar las enfermedades. Entonces, las vacunaciones masivas yo creo que no deberían existir y tratar de poner lo menos posible. Por ejemplo, la viruela ya no existe en nuestra población, entonces, ¿para qué seguir vacunando contra eso? Sí. Bueno, pues vamos a pasar al segmento de cocina. Cuéntanos, ¿qué receta nos traes hoy? Habíamos hablado de que trato de usar condimentos y alimentos que contribuyan al mejoramiento de la salud y de mantener un estilo de vida saludable. Pues tenía una receta con turmeric. El turmeric es un condimento que viene de la India, es parecido al jengibre, es de la misma familia del jengibre. Contra el hirsutismo lo usan los árabes. El turmeric para el cáncer y la enfermedad del Alzheimer, dependiendo de cómo se combine, ha mostrado que puede prevenir cáncer de próstata si se mezcla con coliflor para comer. También previene la metástasis de breast cancer al pulmón con regularidad, previene los melanomas y ayuda a desintegrar todas las células existentes de cáncer de los melanomas, las ayuda a desintegrar cuando se consume en dosis que son ya mandadas para eso, ¿no? Ya dosis, cantidades grandes. Sirve como un desintoxicante del hígado. Hay estudios que han mostrado que, tú sabes que el Alzheimer se produce por una placa como de aminoácidos que se forma en el cerebro. Entonces, este turmeric dicen que ayuda a retrasar como la progresión del Alzheimer porque no deja como crecer esa placa. Entonces, pues, para que ensayen, yo les he preparado como un arroz hindú. Entonces, los ingredientes son 1/4 de mantequilla, 3 palitos de canela, 6 hojas de laurel, media cucharadita de comino entero, 1 taza de cebolla picada, 8 clavos dulces, 1 cucharadita de turmeric, 1 taza de alverjas, 1 taza de zanahorias, 4 tazas de arroz de grano largo, 5 tazas de agua hirviendo, 2 cucharaditas de sal y 1/2 cucharadita de hilito de azafrán. También podemos añadirle almendras tajadas y tostadas. Entonces derretimos la mantequilla en una olla grande a fuego medio, le añadimos las astillas de canela, las hojas de laurel, el comino y lo sazonamos todo. Luego añadimos la cebolla, los clavos, el turmeric y lo continuamos revolviendo hasta que la cebolla dora y cubra pues todas las especies que tenemos ahí. Añadimos las alberjas, las zanahorias y revolvemos. Después mezclamos todo añadiendo el arroz poco a poco. El arroz ya debe estar lavado y escurrido. Ponemos el agua, la sal, los pelitos de azafrán y lo ponemos a hervir revolviendo varias veces. Cuando ya seque, lo cubrimos y lo reducimos a fuego muy bajo. Y lo ponemos a cocinar hasta que haya evaporado, chequeándolo más o menos después de unos 30 minutos. Lo ponemos a unos 35-40 minutos. Lo podemos servir en un plato plano adornado con las almendras. Y la fragancia del azafrán y del turmeric se siente, pues, de una manera como bien deliciosa. Sí. Entonces, esto nos da unas de 12 a 16 porciones. Y el turmeric da también el color amarillo, ¿no? Si empiezan a investigar y a leer sobre el turmeric, las personas interesadas van a encontrar todas las cosas buenas. También se puede hacer un té de turmeric que puede añadir, es una cucharadita de turmeric, una cucharadita de jengibre, lo ponemos en agua hirviendo y luego lo endulzamos con miel de abeja. Las personas que no son alérgicas al polen pueden perfectamente usar miel de abeja, no la recomiendo para las personas que tienen alergias con el polen. Le ponen unas gotitas de limón y pueden tomarse este té también para ayudar a contribuir a todas sus enfermedades. Claro. Pues suena muy bien, suena bastante rico. El turmeric tú lo puedes echar, eso es como si usaras polvo de qué, por ejemplo. Si tú tienes, lo venden en frasquitos así como venden el polvo de ajo, el polvo de cebolla, todo. Tú lo puedes echar en tus comidas como quieras, fuera de saborcito, tú lo puedes usar continuamente. Yo lo uso en todo lo que pueda. Sí. Porque no me va a hacer daño para nada, no es fastidioso. A las comidas de sal les da un sabor rico y les da color. Por ejemplo, las sopas que nosotros estamos acostumbrados a verlas con colorcito, yo en vez de tal azafrán o color, muchas veces le echo turmeric. Claro, sí. Sin duda lo tienen como condimento número uno. Por eso este arroz es un arroz hindú y lo pueden hacer en distintas formas. Eso lo consiguen, se llama turmeric, T-U-R-M-E-R-I-C. Y a veces dice curcumin, que el curcumin quiere decir como la cáscara, y de la curcumin es cuando muelen todo eso, el color amarillo está en el curcumin. Pero a veces en algunos frasquitos dice turmeric solo, en otros frascos dice turmeric curcumin, algo así. Okay, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por esta receta. No, con mucho gusto, encantada de poderles colaborar y deseo muchos éxitos. Bueno, pues nosotros vamos a un corto y regresamos en unos momentos con Bambam Rodríguez. Hi, this is Dorian DeLeonardo. And Tony DeLeonardo. And we're the Progressive Union, the forward-thinking duo from the Big Apple. And each week on the Progressive Union, we dish on the news, politics, and pop culture that the corporate media ducks. Our goal is to inform, enlighten, entertain, and hopefully enrage. So join us on the Progressive Union, exclusively heard on www.thirdstrikeradio.com. Hola, estamos de regreso y hoy tenemos en este último segmento a un músico venezolano quien nos regala canciones como la que van a escuchar en unos momentos. Él es Bambam Rodríguez. you all for coming. This piece was called Song for Elijah. It's Ulash's daughter. She's a little baby like this small, and she's beautiful. Yo también, papá. So the previous song was the song before that was called We All Are Bicycles, There Is a Tent, and that was with the help of Catalin Milea on alto saxophone and Attila Jarfash on drums. Big hand for the guys, please. So the next song we're going to play, it's called Páguenles a los Barrenderos por Kilo. Just ask anybody that speaks Spanish. No, it means actually pay the cleaning guy in the streets per kilo. So once again, please, Ulla Saxunger, Paul Velardi, Catalin Milea. Thank you very much. Paul Velardi on vibraphone and melodica. Well, while they set up, I tell you that some of the songs that I'm playing on this exam, I actually wrote it not for the instruments I had in mind, but for the people I had in mind. So I can just thank a lot the guys that are playing with me because they inspire me to write some of these tunes and to play this program. Paul Velardi, Pablo Reyes, Artemis Poloni, Gerardo Rosales, Attila Jarfash, Catalin Milea, Ulla Saxunger. Thank you, guys. Bienvenido, Bam Bam. ¿De dónde te comunicas? Muchas gracias. Estoy ahorita en el Bronx, en New York. Entiendo que te acabas de mudar ahí, ¿no? Sí, me acabo de mudar hace aproximadamente un mes acá. Perfecto. ¿Y cómo te gusta ahí? Bueno, la verdad es que me gusta mucho. El área donde estoy viviendo está bien bonita y está bien. Tenemos un apartamento bonito acá, un estudio bien grande. Se puede tocar, todo. Está muy bien, me gusta mucho. ¿Y por qué escogiste Bam Bam como tu nombre artista? Bueno, la verdad es que desde pequeño me llamaban así, en la casa, en la escuela, los amigos, la familia, y mi nombre de pasaporte es José Rodríguez, pero nunca lo usé, así que me quedé Bam Bam y bueno, así hasta el sol de hoy así estoy. Claro, y cuéntanos un poco sobre ti, ¿cómo y por qué decidiste dedicarte a la música? A ver, desde que era pequeño había mucha música en la casa. Venía siempre gente a tocar, había como jam sessions en la casa, venían amigos de mi padre a tocar, y bueno, debido a eso siempre estuve en contacto con la música. Siempre había instrumentos en la casa, así que al día siguiente después de cada jam session, que por cierto eran hasta muy tarde, 4 o 5 de la mañana cada vez, yo estaba, qué sé yo, tenía como 6 años o algo así. Entonces, después de cada noche, cuando me despertaba, agarraba los instrumentos y me ponía a tocar y eso. Siempre me gustó el bajo. Así que la mayoría de las veces agarré el bajo e intentaba tocar lo que había escuchado de la noche anterior, ¿no? Y bueno, supongo que ese fue el principio. Después de varios años aprendiendo solo, fui a clases de música. De ahí me llevaron al conservatorio en Caracas. Ah, bueno, sí, eso, soy de Caracas. Nací allá y crecí allá. Y bueno, empecé a estudiar el contrabajo. Ahí fue cuando la primera vez que tuve el contacto con el contrabajo. Me gustó mucho. En ese entonces tenía como 12 años, algo así. Pero en un momento dado tuve que parar. Y estuve como 3, 4 años sin hacer nada de música. Y en lo que terminé el high school, me di cuenta que podía volver a empezar a estudiar música. Porque tenía más tiempo, estaba un poco más grande y todo. Y regresé a la escuela, estaba tocando en las orquestas sinfónicas juveniles allá en Venezuela. Y quizás ese fue el momento en el que me di cuenta en que eso era lo que quería hacer, ¿no? Sí. Hacer de la música mi vida. Pero claro, en Venezuela es bien difícil eso, por bueno, la situación económica y todo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahí decidí irme, tenía 18, me fui a Europa, me fui a Bruselas primero, a estudiar música, ahí empecé a estudiar jazz. Y bueno, estuve 3 años ahí, hice un bachelor's degree, y de ahí me fui a Holanda, hice un máster allá, y de ahí me vine para Nueva York. Esa es la historia un poco resumida. Sí. ¿Y por qué decidiste mudarte a Nueva York? Bueno, Nueva York es como... es la meca del jazz, ¿no? Y de muchos estilos derivados del jazz. Y bueno, los últimos 7 años los pasé en Europa, donde aprendí mucho. Fue el principio de mi formación como músico profesional, digamos. Y bueno, desde hace par de años quería venir acá. De hecho, el año pasado vine como estudiante de intercambio acá a Nueva York. Y bueno, después de un mes ya sabía que quería volver, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, pasé un año. Después de que me vine, pasó un año y ese año fue trabajando para poder regresar, claro. Claro. Pero cuéntanos sobre tu experiencia en Europa. ¿Cómo te influenció a ti y a tu música? Bueno, en Europa lo bonito es que yo llegué allá no sabiendo mucho de música. O sea, yo había hecho cosas, había tocado en la orquesta y eso, pero no había tenido contacto con cosas como la improvisación y el jazz y eso. Y bueno, fueron muy abiertos, me recibieron allá, incluso que yo no sabía nada de eso, pero me recibieron en la escuela, me dejaron entrar ahí y aprender. Conocí mucha gente de muchos sitios y la gente era muy receptiva, ¿no? Yo era uno de los pocos extranjeros ahí. Sí. Probablemente el único no europeo de todo el departamento, ¿no? Y bueno, fueron muy amigables y bueno, aprendí un montón, buenos profesores y todo. Y la escena estaba bien, y en un momento dado dije, bueno, ya estuve 3 años acá en Bruselas, quiero cambiar, quiero ver otros músicos. Me fui a Holanda, y me gustó aún más, de hecho. Tanto que decidí quedarme. Estaba primero estudiando en la ciudad de La Haya, como intercambio también, y después me fui al conservatorio de Amsterdam, que es un conservatorio muy bueno. Pero bueno, una vez que llegué a Holanda, tanto la vida de estudiante como la vida profesional se fusionaron un poco, ¿no? Porque empecé a trabajar un montón como músico y esa fue como la transición, ¿no? Entre estudiante y músico profesional. Viví ahí 3 años y bueno, la verdad es que me fue muy bien porque sobre todo en Holanda hay mucha mezcla de jazz con música latina y otros tipos de música. Y yo, bueno, como venezolano, también toco música latina, ¿no? Salsa, Latin jazz, música tradicional, merengue, lo que sea, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, tuve mucho trabajo por los dos lados, ¿no? El jazz, como el straight ahead jazz que le llaman, y la música latina y la fusión entre todo eso. Entonces, bueno, me fue muy bien y la verdad es que Europa, particularmente Holanda, es un sitio que te da muchas oportunidades para producirte como músico y puedes ganar tu vida tranquilamente. Y bueno, estuve, como te dije, estuve 3 años allá. Sí. Y llegó el momento en el que quería algo más, un poco más desafiante, ¿no? Y sí. Ahí fue cuando pensé en New York, que es como, supongo que es el último paso en ese camino, ¿no? Y bueno, decidí venirme y aquí estamos. Pues qué bueno, y cuéntame un poco también sobre tu música. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Bueno, mis influencias son bien variadas. Empecé como niño escuchando mucho rock progresivo de los 70s y eso, como King Crimson, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant. Siempre me gustó mucho Frank Zappa, por ejemplo, y hasta el sol de hoy es una de mis mayores influencias. Por supuesto, siempre me gustó mucho la música clásica, me encantaba Bach desde pequeño. Bueno, y obviamente, una vez que empecé a tocar en las orquestas clásicas, eso fue una gran, gran influencia para mí, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Y, a ver, después, cuando me fui a Europa, fue que realmente descubrí el jazz. Y pienso que mi mayor influencia fue quizá Thelonious Monk dentro del jazz, ¿no? De hecho, fue él el que me hizo cambiar de curso, por así decirlo. Al escucharlo a él, dije, wow, esta música se acerca mucho a la manera en la que yo siento la música, ¿no? Entonces, bueno, esa es una gran influencia también. Y no puedo negar, ni quiero negar tampoco, el lado venezolano, ¿no? Me encanta la música tradicional venezolana, el joropo, el merengue caraqueño y todo eso. Sí, claro. Y bueno, esa es una influencia grandísima, tanto en mi ejecución del instrumento como en mi composición también, ¿no? Siempre he añadido elementos de ese color en la música que hago, ¿no? Y ahora tocas más que nada jazz. Ahorita toco mucho jazz, mucha música latina. Ajá. Y toco mucho también música que es totalmente improvisada. O sea, se juntan un par de músicos, unos cuantos músicos y todo es improvisado. Es como jazz al cuadrado, pues. Mucho más, nada está nada está planeado y me gusta mucho también hacer eso, es como componer en el momento, ¿no? ¿Y eso es lo que hacía tu padre cuando eras pequeño? Bueno, lo que hacía mi padre y sus amigos eran jams como de, más bien de, como rock, ¿sabes? Sí. Mucha música como grupos de Rush o King Crimson, como te mencionaba antes. Sí. Pink Floyd, música en esa onda, ¿no? Así que siempre tuve, desde pequeño tuve dentro de mí esos colores, ese tipo de música, esa música bien fuerte y bien bonita, ¿no? Sí, claro. ¿Y en qué estás trabajando ahorita? ¿Cuál es tu proyecto más reciente? Bueno, ahorita en Nueva York estoy recién mudado, así que ese es mi proyecto reciente como proyecto de vida. Sí. Empezar a conocer gente, todo eso, ¿no? Tocar con ellos, bueno, empezar a introducirme en el círculo de la música, ¿no? Sí. Eso como proyecto de vida. Como proyectos musicales, tengo un par de proyectos que están bien activos ahora. Una banda que tenía justamente en Holanda, que se llama Ram, como el animal, como el carnero. Se llama Ram Rodríguez Acción Gremilea, ese es el nombre de la banda. Es un trío, precisamente como te estaba comentando, de música completamente improvisada. Es saxofón, contrabajo y percusión. Y también implementamos el uso de samples como electrónica, sonidos, discursos, cosas, bueno, para variar un poco, ¿no? Ajá. Y bueno, recientemente producimos nuestro primer disco, se llama Something For Now, y bueno, estamos ahorita trabajando mucho en eso, ¿no? Editando videos, promocionando el grupo, buscando conciertos, tanto en Europa como en New York, ¿no? Ahora voy a Europa por 2 semanas a tocar con ellos, y bueno, estoy intentando buscar también para una posibilidad para traerlos acá y tocar acá. Tenemos una página en Facebook, facebook.com/TheRamMusic. So, TheRam, R-A-M, Music. Y ahí pueden, bueno, si visitas puedes ver unos videos de nosotros y, bueno, los news, ¿no? Lo que vamos a hacer, cuando tocamos exactamente. Y tengo otro proyecto también, con el mismo percusionista, se llama Ula Schecksunger, y un guitarrista mexicano, Pablo Reyes, con el que grabamos el año pasado 2 discos. Uno ya salió, el disco se llama Hojarasca. Y es música, bueno, música muy influenciada por la música latinoamericana, ¿no? Sí. Muchos standards de, como temas, canciones latinoamericanas mezcladas con jazz, con improvisación, con muchos otros estilos de músicas del mundo, ¿no? El percusionista es turco, el guitarrista es mexicano, yo soy venezolano. Y ahora, en noviembre, vamos a México y vamos a grabar otra vez, vamos a hacer una gira, dar workshops, masterclasses y eso. Uno de los discos, Hojarasca, ya está afuera, se puede ver en CD Baby, busca Hojarasca, Pablo Reyes Trio, se llama la banda. Y la otra banda que te mencionaba, Ram, también está en CD Baby, Amazon, Ram Rodríguez Acción Gremilea, y el disco se llama Something For Now. Sí, eso. Ah, pues eso te iba a preguntar, que dónde puede la gente comprar tu música o escuchar tu música. Sí, exactamente. Entonces, una vez más, para Ram, si visitan la página de Facebook, que es facebook.com/TheRamMusic, so The Ram, como R-A-M, Music, ahí estarán los links para Amazon, CD Baby y iTunes. Y si no, bueno, lo buscan directamente en esos 3 sitios. Sí. Something For Now es el nombre del álbum. Y la banda es Ram, que significa Rodríguez. Axunger es el apellido de nuestro percusionista. Y Milea, como se escucha, M-I-L-E-A, que es el apellido del saxofonista. De hecho, Ram viene de eso, de nuestros... Ajá, de esos nombres, ok. Sí, y el otro, podemos buscar el trío de Pablo, mi amigo, Pablo Reyes Trío. Ajá. También en CD Baby, Amazon, iTunes. Y el primer disco se llama Hojarasca. Estamos produciendo el otro disco ahora, mezclando, masterizando. De hecho, si visitan el website de mi amigo Pablo, pabloreyesmusic.com, ahí tienen más detalles también. Pero bueno, así pueden conseguir la música. Y de todas formas, si van a mi página web, que por cierto ahorita está en construcción, pero va a estar afuera pronto, se llama thebasewalker.com. Ahí, bueno, la estoy acomodando una vez que la termine, probablemente esta semana. Ahí van a estar todas las noticias, todos los links a mi música, los videos. De hecho, si van a YouTube y escriben The Bass Walker, tengo un canal ahí con los videos de mi música también. Ah, ok, pues muy bien. Entonces hay muchos recursos para poder escuchar tu música. Y por último, dime, ¿qué haces tú para vivir una vida más verde? Como músico o como artista, uno siempre tiende a ser bien sensible para esas cosas, ¿no? Sí. Una de las cosas que, por ejemplo, que me dio un poco shock en New York es cuánta basura hay, cuánto plástico se usa y todo eso, ¿no? ¿Cuántos coches hay? Por ejemplo, yo vivo aquí con mi futura esposa, nos compramos un par de bicicletas y nos vamos en bicicleta a todos lados. En Holanda, bueno, algunas personas sabrán de las que están escuchando, pero en Holanda es como el país de las bicicletas. Todo el mundo anda en bicicleta, haga frío, calor, lluvia, nieve, lo que sea. Entonces, fue nuestro entrenamiento, ¿no? Sí. Y bueno, procuramos, ya sabes, lo normal, no usar mucha luz. Cuando vamos al supermercado nos llevamos nuestras propias bolsas, porque, bueno, la cantidad de plástico es inmensa, reducir la basura, ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo de las bicicletas está muy bueno, muy bueno. Buen ejercicio. No usas coche, que está buenísimo. Claro, y son esos pequeños detalles, esos cambios en tu vida que pues ayudan mucho y no toman mucho esfuerzo tampoco. Sí, exactamente. Sobre todo, mira, yo vengo de Caracas, que es una ciudad increíblemente contaminada. Sí. Y no, nunca me di cuenta de eso hasta que me mudé fuera de ahí, ¿no? Pues estuve en Europa y ahí fue que me empecé a dar cuenta que a la gente le importa no contaminar, cuidar el planeta y todo eso. Y me dio una fuerte impresión, tanto que empecé a hacerlo muy activamente, ¿no? Como te dije, las bicis, no usar coche. De hecho, en Holanda me llevaba mi contrabajo en la bicicleta. Y ese tipo de cosas, ¿no? Detalles, como tú acabas de decir. Detalles que, bueno, si todo el mundo los hace, ayudaría un montón, ¿sabes? Sí, claro. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y esperamos escuchar más de tu música. Muchas gracias a ti, sí, por supuesto. Bueno, visiten los websites que les dije y estarán todas las noticias cada vez que salga algo nuevo, ahí estará. Y bueno, nada, muchas gracias a ti. Bueno, amigos, pues eso es todo por hoy. Los dejo con un poco más de música de Bam Bam y gracias a la gente que nos escucha por acompañarnos en otro programa de Época Verde y nos vemos dentro de 2 semanas con más recetas y más entrevistas. Si gustan saber un poco más sobre Época Verde o Build a Better Planet, pueden visitarnos en la página www.epocaverde.com o seguirnos en Facebook. Y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia si mantenemos una vida sencilla, constante y verde.